todo mi ser al cantar mi canción y al evocar tu ser repica un bombo en mi corazón y al evocar tu ser repica un bombo en mi corazón bajo tu cielo estaré salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos cuando era chango quiero volver. ¡Se acaba! Y sentir en el aire aroma de albahaca pa'l tan hermosa no soy. Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Si pudiera volar como el libre zorzal cielo estaré, salta cuna de mi ser, como en aquellos tiempos cuando era chango.